en 1933. Su nombre real era Eunice Kathleen Wyman. Se puso Nina Simone como nombre artístico. Lo de Nina por su novio, que la llamaba así, y lo de Simone por Simone Signonet, que es una excelente actriz francesa. Esta mujer iba para pianista, pero por lo visto, según ella, tuvo problemas por ser de origen afroamericano. Los afroamericanos allá, por si no lo saben, es una denominación que se les da a la gente de origen africano, esclava, o de origen esclavo africano. A esta mujer, según ella, no le dieron posibilidades de ser pianista, porque tuvo un montón de problemas para solicitar becas y demás. Y al final, por suerte para todos nosotros, le dio por el blues, y le dio por el soul, y le dio por un montón de estilos musicales, hasta ser llamada, tiene como sobrenombre, la gran emperatriz, o no, la gran sacerdotisa del soul. Desde los años 60 nos estuvo a todos impresionando con su voz. Tiene una voz increíble, con un montón de registros. Además de tener ese montón de registros, casi parece un barítono a veces, cuando emplea casi siempre sus tonos graves, pero a veces también utiliza sus tonos agudos de una manera que te llega a sobrecoger. Todos sus discos son buenísimos, pero este en concreto está muy bien, debido a que tiene un montón de temas en directo. Tiene versiones de los Beatles, de Bob Dylan, y de canciones fabulosas que incluso los llega a mejorar. Hasta una versión en francés del Ne me quitte pas, que ya pondremos en el programa, impresionante. Esta mujer además fue una luchadora por los derechos civiles y por los derechos humanos en general. Le hicieron marcharse de Estados Unidos desde 1969. Estuvo incluso un tiempo viviendo en Liberia, en África, pero por lo visto no le fue muy bien. Aconsejada por su amiga Miriam Makeba, sudafricana, muerta no hace mucho. Y al final terminó viviendo en una población del sur de Francia, y allí murió no hace mucho, en el 2003, el 21 de abril de 2003, por desgracia nos dejó. Y se echa mucho de menos a esta mujer, tomando en cuenta todos los clonos, por llamarlos de alguna forma, de cantantes de uno u otro sexo, que repiten pautas hasta llegar a aburrir de ser tan repetidos y sustituibles por otros con los mismos estilos pero distintos nombres. Precisamente, como vamos a poner música de esta mujer que en absoluto fue mezquina, citaré textos que tienen que ver precisamente con esto de la mezquindad, entre canción y canción, de la gran Nina Simone. El tema que vamos a utilizar de fondo se titula Treat. Puede tener como significado algo así como contrato, también como regalo. y está en el primer disco de Santana, que es fabuloso, de 1969. La portada es un león formado por caras. Y siempre estará, como les dije, de fondo a todos los textos que voy a leer. Y esperemos que al final pongamos el tema completo. E incluso en otro momento les prometo que pondré el disco también completo de Santana. En alemán la palabra Mensch significa hombre. Pero en yiddish, que es una lengua particular que agrupa cosas del alemán como esta, pero también de lenguas eslavas y de hebreo, Mensch tiene un significado moral, no especialmente para un género o para un grupo humano, sino para toda la humanidad. Cuando se dice que se debe ser Mensch, se dice que no se debe ser mezquino, pues desde esa perspectiva no se nace siendo persona, sino que se alcanza cuando se es un Mensch. Mientras se es simplemente una categoría biológica, no por ello menos respetable, pero no una persona que es desde esa perspectiva que yo comparto algo más. La mezquindad obstaculiza ese camino hacia ser persona desde un sentido moral y obstaculiza que otros lo sean, porque el mezquino hace extender su mezquindad y el que no lo es, lo contrario. Y puedo asegurarles por mi experiencia que la mezquindad es lo más que nos aleja de la felicidad. La mezquindad nada tiene que ver con la religión o con lo contrario. Por desgracia hay tantos mezquinos religiosos como ateos, y al contrario. Tiene que ver con el modo en que se ven las cosas y la forma de interactuar con ellas, y sobre todo con una forma de ser en un sentido que va mucho más allá de lo metafísico. Yo diría que es más bien físico y que la metafísica a veces lo confunde. And of course a couple of years ago four little girls were killed in Alabama. And at that time, we got the inspiration to do this song. But Dr. King's murder has left me so numb, I don't know where I'm at, really. And of course you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that between now and the end of the year, it'll all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful, brave people who are no longer with us. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail, little school children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last.

El mezquino solo logra ver lo aparente. Incluso cree que lo aparente es lo importante, o incluso lo único válido. Mira solo la superficie de las cosas y de las personas, porque tal vez teme ver lo que está más allá. Es bastante cobarde. Solo logra ver su propia superficie. Lo demás solo lo siente, pero tampoco se atreve a ver lo que significa no atreverse a entenderlo. Se deja llevar por ello sin entender, ni querer entender, que es lo peor. Nada de nada. Esta canción que acaban de escuchar, I Got No, Yo No Tengo, es una canción preciosa que, como les decía, pertenece a la ópera Rock Hair, de la que hay también una película de finales de los 70, de Milo Forman. Milo Forman es el director, entre otras, además de esta de Hair, de Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, excelente película, o Ragtime, que les aconsejo a todos, pues es un alegato contra el racismo, buenísimo como película y como crítica. En esta película, Her, esta canción además es coreografiada, o sea, bailada por unos personajes, es todo un manifiesto hippie, y por unos personajes en Central Park, y es impresionante las imágenes de baile también, mucho más interesantes que otras que han tenido, por lo que fuese, más popularidad como películas musicales o como películas de baile. Les aconsejo que la consigan, porque es una película muy buena, como todas las de Milos Forman. El egoísmo del mezquino al no entenderse ni entender nada, desconoce que el daño hecho se lo está haciendo así a él mismo. Así que es también un egoísmo idiota. No entiende que los demás son espejo de él mismo. No entiende siquiera la existencia de los espejos, que no sean más que esos en los que se mira solitario, vacío de contenido, es decir, medio muerto. Y ahora, Just Like a Tom Thumb Blues, es una versión de un tema de Bob Dylan del disco Highway 71 Revisited, uno de los primeros discos de Bob Dylan, excelente. A mí esta canción siempre me encantó. Creo que es una de las canciones más hermosas que se le ha dedicado al personaje de Pulgarcito, que es Tom Thumb en inglés. Y la versión de esta mujer, de Nina Simone, que me ha encantado, era la primera vez que la escuchaba, ya me gustaba mucho la canción de Dylan. Si le soy sincero, me ha emocionado bastante. Espero que ustedes también. The time to, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They've got some hungry women there, and man, they'll really make a mess out of you. If you see St. Annie, tell her thanks a lot. I cannot move and my fingers are all in a knot. I haven't got the strength to get up and take another shot. And my best friend, the doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And then she takes your voice and leaves you howling at the moon. Fortune or fame, you can take one or the other, though neither of them are to be what they claim. And if you're looking to get silly, you'd better go back to from where you came, because the cops don't need you, and man, they expect the same. All the authorities, they just stand around and boast how they blackmail the sergeant at arms into leaving his post and picking up my brother Carl, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first, but left looking just like a ghost. Well, that's it, folks. That's it. Well, I started out on Burgundy, but soon hit the harder stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. Ah, but the joke was on me. There was no one there even to bluff. Esta versión de un tema de Bob Dylan del disco Highway 71 Revisited es preciosa y es para todos aquellos pulgarcitos con botas de 3.000 leguas, ¿no? Todo lo contrario, un mezquino. El mezquino se cierra en sí mismo hasta asfixiarse. Y algunos antes de asfixiarse recurren a métodos rápidos de supuesta salvación, ya sean químicos, intelectuales o espirituales, para terminar ahogándose de nuevo en su nueva excusa para seguir siendo mezquinos. Y ahora otro tema versionado de Bob Dylan, de Los tiempos están cambiando, que también da título a un disco de Bob Dylan, The Times They Are Changing. Lo curioso de este tema, ya los temas de Bob Dylan, sobre todo los primeros, tienen un toque casi de sermón de iglesia. Este, que es todo un manifiesto de principios de cambios, era nacional. Me gustaría en otro momento traducirlo, porque es interesantísima la letra. Es una ruptura con la época anterior de un joven, ¿no? Y como les decía, este tema lo convierte Nina Simone en casi una proclama de iglesia. Espero que lo disfruten. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters above you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you'd better stop swimming or you'll sink like a stone. For the times, they're changing, changing. Come, writers and critics, prophesy with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who it'll be naming. For the loser now will change. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand, for your sons and your daughters are beyond your command. The old road is rapidly fading. Please get out of the way now. If you can't, lend a hand. All the times they are changing. They're este tema potente de esta mujer, convertido en una especie de proclama incendiaria pseudo religiosa, está en este disco. Este disco les aconsejaba que lo pillaran porque es buenísimo, porque vienen temas, sobre todo en directo, que yo no había escuchado, y mira que había escuchado bastantes discos de esta mujer. Lo pueden también, si quieren escucharlo, tomar prestado en la Casa de la Cultura de Santa Cruz de Tenerife. Y les leo otro texto. El mezquino no escucha, no ve y no habla. Hace que escucha, que ve y que habla. Perdido en su propio desierto creado por él mismo, considera lujo lo que supuestamente se considera lujo, pues no tiene criterios propios para valorarlos. Se posiciona en bandos sin cuestionarlos, pues no se cuestiona ni a sí mismo. Y ese es su principal problema. No se cuestiona ni no se cuestiona a sí mismo, no admite siquiera las críticas constructivas, pues él mismo solo sabe hacerlas destructivas. Y les dejo con una versión de un tema precioso de los Beatles, Here Come the Sun, versionado de una manera maravillosa por esta mujer, Nina Simone. Here comes the sun. comes the sun, I say it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right. Decía, en las partes que escuchan de piano son de ella. Ella iba para pianista clásica, pero se le truncó la carrera y como les dije, se dedicó a tocar otras cosas también de manera magistral, como están comprobando. La canción Here's Come the Sun, la que acaban de escuchar, está en el disco, si no recuerdo mal, Abbey Road, de los Beatles, y creo que, si no recuerdo mal también, que es de George Harrison, ¿no? El fallecido Beatle recientemente. Y les leo otro texto. El más grave problema del mezquino es que no se reserva su veneno para sí. Lo expulsa por los poros, pero sobre todo por la boca. Expulsa su envidia, su miseria, su desesperanza, su desequilibrio, como si de un esputo se tratara a la cara de los demás. No sabrá decir nada agradable porque él mismo se detesta al no entenderse ni quererse entender. Todos buscamos reconocimiento, cosa esta que tanto nos cuesta admitir, como tantas otras cosas evidentes precisamente al no aceptar lo que somos más allá de las apariencias. Pero el mezquino, por ello, se enfrasca en un diálogo sordo hasta consigo mismo, pero sobre todo con los demás. Les dejo con una versión de las mejores del tema de Jacques Brel, de Me quitte pas, no de un francés excelente, pero comunica toda la emoción de ese tema de Jacques Brel, Ne me quitte pas, no me dejes.

de mar, que los griegos llamaban Afros, de ahí Afrodita, la diosa del amor, que significa hija de la espuma de mar. Me pongo unos auriculares con Pink Floyd, observando aquel maravilloso espectáculo, y no tengo orgasmos, pero casi. La idea, algunos mezquinos políticos que nunca he visto en esa playa, llevan décadas intentando construir allí un campo de golf. Quieren construir algo supuestamente lujoso, cuando el lujo lo tienen ya construido por la naturaleza y es para todo el mundo. Así es la mezquindad, ciega y atrevida. We do something called Nina. Como ven, esta mujer también podía cantar canciones africanas hasta el punto de parecer Salif Keita o algo así, ¿no? Muy pocas personas no tenemos algo de mezquinas. Y hace la vida muy interesante dedicarse a luchar contra ella, pero sobre todo contra la propia, que es la fundamental. Pues el que es mezquino no tiene legitimidad para luchar contra la ajena. Lo contrario, dejarse llevar por ella es terrible. Y solo así, cuando seamos menos mezquinos, cuando tengamos esa actitud, cuando seamos verdaderos mensch, podremos mirar a los demás cara a cara con mirada de verdad, con verdadera belleza, y no todos esos sucedáneos mercantilizados que solo son cáscaras inmaculadas de huevos podridos. Y a la vez sabremos diferenciar lo que vale de lo que no, lo que se siente de lo que no se siente, lo real de lo frívolo. Y merece la pena, precisamente por esa misma razón que dan los mezquinos para hacerlo. Merece la pena porque la vida son 4 días, y a veces ni 2, y este programa una hora escasísima. Pues nada, me despido, espero verles, tenerlos ahí la semana que viene con otro disco, que espero que también les guste. Y este tema lo continuaré hasta que termine el programa, de Santana, y es el dedicado a Vicky Reyes, que quería un tema. De todas formas, le dedicaré uno completo la próxima semana. Y miren a la luna, que todavía se ve un poquito, ahora están crecientes, si las farolas se lo permiten. Tengan buena semana. Haití den Radio, una emisora que apuesta por la calidad.